es la historia de la hormiga mentirosa que un día sus amigas reunió para contarles sus hazañas, pero solo mentiras les habló. Yo caminaba por el bosque, les decía, de pronto un oso al paso me encontré. Muy orgulloso quiso pelear conmigo, pero de un puntapiés lo derribé. Soy la hormiga más valiente. En el bosque no hay quien me pueda enfrentar. Soy la hormiga más valiente. Las montañas tiemblan con mi caminar. Cuando rodaba por el bosque el pobre oso, el león dijo: esto no puede ser. Ahí le quebré su gran quijada y el león nunca más volvió a comer. Después mandaron a traer un elefante y en un árbol de la trompa lo colgué. Contan que esta guerra me atacaron y al mar con una mano los eché. Soy la hormiga más valiente. En el bosque no hay quien me pueda enfrentar. Soy la hormiga más valiente. Las montañas tiemblan con mi caminar. Por su sombrero picudo, su bota, su pantalón apretado y su gran bigotón y su par de pistolas, yo creo que su hormiga era hormiga vaquera. De plano que era hermana de Pecos Bill. Mire, señor. Una ballena para acabar conmigo, en un corto descuido me tragó. Pero mientras yo respiraba, se infló y hasta la luna me llevó. Allá en la luna yo los dejo, mis amigos. Yo me regreso en busca de un arroz. No, nunca hay que contar mentiras. Al mentiroso lo castiga Dios. Soy una simple hormiguita. Ni a una simple pulga puedo perseguir. Soy una simple hormiguita. Con el soplo de un ratón